Oraciones poderosas que hacen milagros. Te sorprenderás al escuchar estas poderosas palabras. Amabilísimo Señor Jesucristo, verdadero Dios, que del seno eterno del Padre Omnipotente, tú fuiste enviado al mundo para absolver los pecados, redimir a los afligidos, soltar a los encarcelados, congregar a los vagabundos, conducir a su patria a los peregrinos. Compadécete de los verdaderamente arrepentidos, consuela a los oprimidos y atribulados, dígnate absolver y liberarme a mí, a tu criatura, de la aflicción y tribulación en que me veo, porque tú recibiste de Dios Padre Todopoderoso el género humano para que lo comprases y, hecho hombre, prodigiosamente nos compraste el paraíso con tu preciosa sangre, estableciendo una paz completa entre los ángeles y los hombres. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde hay odio, que yo lleve el amor, donde hay ofensa, que yo lleve el perdón, donde hay discordia, que yo lleve la unión, donde hay duda, que yo lleve la fe, donde hay error, que yo lleve la verdad, donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza, donde hay tristeza, que yo lleve la alegría, y donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto a ser consolado, sino a consolar, a ser comprendido, sino a comprender, a ser amado, sino a amar, porque es dando que se recibe, perdonando es que se es perdonado, muriendo es que se resucita a la vida eterna. Así pues, dígnate, Señor, que sobre mí resplandezca tu paz, gracia y misericordia, mitigando y extinguiendo todo odio y furor que contra mí hayan tenido mis adversarios, como lo hiciste con Esaú, quitándole toda la aversión que tenía contra su hermano Jacob. Señor Jesús, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con tu preciosa sangre. Sello mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Y sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, tristeza o miedo. Extiende, Señor Jesucristo, sobre mí tu brazo y tu gracia, y dígnate a liberarme de todos los que me odian y envidian, como liberaste a Abraham de las manos de los caldeos, a su hijo Isaac de la consumación del sacrificio, a José de la tiranía de sus hermanos, a Noé del diluvio universal, a Lot del incendio de Sodoma, a Moisés y a Abraham y al pueblo de Israel del poder del faraón y de la esclavitud de Egipto, a Adán de la pena del infierno, a Pedro de las olas del mar y a Pablo de las celdas de la cárcel. Yo sello con tu sangre mi voluntad para que esté presta siempre a hacer el bien. Sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz y así cambiar mi manera de vivir. Sello con tu sangre, Señor, mi cuerpo para que reciba la salud, sea protegido del pecado y de las enfermedades, adulterios y accidentes. Sello mi pasado para que toda herida que aún me haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Y sello mi futuro para que mis planes, proyectos sean preservados de todo ataque y toda influencia del maligno. También sello a mi familia, mis seres queridos y mis amistades para que sean protegidos. Oh, amabilísimo Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ven con prontitud en mi ayuda, por tu encarnación, por tu nacimiento, por el hambre, por la sed, por el frío, por el calor, por los trabajos y por las aflicciones, por los salivazos y bofetadas, por los azotes y corona de espinas, por los clavos, hiel y vinagre, por la muerte cruel que por mí padeciste, por la lanza que traspasó tu pecho y por las siete palabras que dijiste en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pues al buen ladrón que estaba contigo crucificado, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después, al mismo Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mostrando que así que cuidabas de tus amigos, después dijiste, tengo sed, porque deseabas nuestra salvación y la de las almas santas que estaban en el limbo. Dijiste después a tu Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y por último, exclamaste, todo está consumado, porque estaban concluidos todos tus trabajos y dolores. Tú me creaste de la nada, me redimiste, me concediste tu santa fe, me fortaleciste contra las tentaciones del demonio y me prometiste la vida eterna. Te ruego, pues, que por todo esto y por tu bajada al limbo, por tu gloriosa resurrección, por las frecuentes consolaciones que diste a tus discípulos, por tu admirable ascensión y por la venida del Espíritu Santo, puedas ayudarme en cada necesidad que en estos momentos estoy pasando. A continuación, realiza tus peticiones con mucha fe y te recomiendo que las dejes escritas en los comentarios para reforzarlas aún más, porque dejándolas en letras tiene aún más poder. Por todo eso, Redentor mío, compadécete de mí todos los días de mi vida. Y te pido, amado Jesús, que envíes a tu Santísima Madre del Perpetuo Socorro para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe con San Miguel Arcángel y sus nueve coros angélicos, San Gabriel y San Rafael. Gracias, Señor, porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa, porque gracias a ella somos preservados de todo mal. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y tú, Miguel, Arcángel Santo de Cristo, defiéndeme en la última batalla, para que no perezca el tremendo juicio. Arcángel de Cristo, San Miguel, te pido por la gracia que mereciste y por nuestro Señor Jesucristo, que me libres de todo mal y del último peligro a la hora postrera de la muerte. Les ruego humildemente que me presten su auxilio para que ningún enemigo me pueda causar daño, tanto en el camino como en casa, así en el agua como en el fuego, o velando o durmiendo, o hablando o callado, tanto en la vida como en la muerte. He aquí la cruz del Señor, huyan potencias enemigas. Salvador del mundo, sálvame, Salvador del mundo, ayúdame. Tú que por tu sangre y por tu cruz me redimiste, sálvame y defiéndeme, hoy y en todo tiempo. Amén. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha servido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Padre Santo y Misericordioso, tu Hijo Unigénito está desnudo a la vista de todos los hombres, para que tu pueblo conozca y tema tu santa ley. Acepta mi humilde oración por todo tu pueblo que vive en iniquidad, fornicación y adulterio, para que a través de la vergüenza y la desgracia que soportó tu Hijo único, toque sus vidas para que se conviertan y se salven. Que ellos, a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la cual te suplicó caiga sobre sus cabezas, se conviertan y salven, y a través de su vergüenza se arrepientan. Amén. Amén.